Informe Coronavirus. Bienvenidos. Esto es Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER que te mantiene informado de las últimas noticias sobre el coronavirus. En esta entrega vamos a hablar de tensión política, de los besos en el cine y viajaremos también hasta China. Tras 40 días confinados, todos vemos la salida más cerca y esto genera también una gran incertidumbre. Ayer, en Hora 25, quisieron ver cómo está siendo la vuelta a la normalidad en la ciudad china de Wuhan y para ello hablaron con Macarena Vidal, corresponsal de El País. Macarena, tú acabas de venir de Wuhan. ¿Cómo es el proceso de desconfinamiento de una zona cero de coronavirus? ¿Qué pasos están dando allí, en Wuhan, la zona más afectada, para levantar sin riesgo el confinamiento? Pues se lo han tomado con bastante cautela, todo muy gradualmente. No han dejado salir a la gente hasta ahora. Incluso hay algunos bloques residenciales que siguen imponiendo, digamos, a la gente cuándo puede salir o cuándo puede dejar de salir. Hay todavía calles que están cortadas y desde luego los comercios no están todos abiertos, ni muchísimo menos. Los restaurantes todavía no pueden servir a la gente dentro, solamente los que están abiertos pues solamente pueden servir comida para llevar. La gente lo que hace es que se sienta en la calle y se la toma, aprovechando el buen tiempo. ¿Y hay alguna previsión de cuándo puede volver todo a la normalidad? Me refiero, ¿cuándo pueden estar abiertos todos los bares, todos los restaurantes, o es ciencia ficción? Pues digamos, las grandes empresas ya están abiertas. Estuvimos visitando una planta de Honda, por ejemplo, de la fabricante de automóviles, y allí ya nos decían que el 98% del personal ya está incorporado y que están, de hecho, intentando subir la producción para compensar lo que han dejado de fabricar estos meses. Pero los pequeños comercios, los restaurantes, donde se puedan producir más aglomeraciones, es lo que va a tardar más. Los restaurantes tienen, hablábamos con gente que nos decía que bueno, que tienen miedo, que les preocupa que pueda llegar gente que pueda ser portadora del virus, y entonces ellos mismos tampoco tienen. Por un lado, tienen el incentivo, claro, de que necesitan ganar dinero y que tienen que abrir, pero por otro, tampoco tienen mucho un interés desmedido, ¿no?, en estar abiertos todo el tiempo por temor a que pueda haber un repunte. Esto es lo que va a tardar más. Los colegios, los teatros, centros deportivos, para todos estos todavía no hay fecha alguna. Macarena, tú estás ahora mismo en Pekín, vienes de Wuhan. ¿Cómo es salir de allí? ¿Cómo es salir de la zona cero? Pues salir de Wuhan es complicado. Para poder salir necesitas que te dé permiso una aplicación del móvil. Ya una vez que la aplicación te da permiso, entonces la junta municipal del hotel donde tú te estés alojando también tiene que decir que no hay ningún problema en que te vayas de Wuhan. Y una vez que ya tienes todo esto, tienes que hacerte una prueba de coronavirus. Esa prueba tiene 7 días de validez. Y eso es muy importante porque solamente hay 1.000 billetes de tren al día entre Pekín y Wuhan, y con lo cual te ponen una lista de espera y tienes que esperar a que te adjudiquen billete. Si para cuando te adjudican billete ya te ha caducado la prueba del coronavirus, te la tienes que volver a hacer. Y igual para entonces has perdido el billete de tren, con lo cual salir de ahí es complicado. Y ya cuando se juntan todas las estrellas del firmamento y ya finalmente tienes el billete y tienes todos los permisos, tienes que ir a la estación. Tienes que pasar 3 colas diferentes donde te van controlando otra vez que tienes la prueba del coronavirus, y allí ya bueno empiezas a ver que los pasajeros van pertrechados como para ir a la luna, ¿no? Con traje protector, algunos pues con lo que se les ocurra que pueden ir protegidos, ¿no? Y bueno, pues así es una distancia de 1.000 kilómetros más o menos. menos, son unas 4 o 5 horas, y al llegar a Pekín, en la estación, está esperando nuevamente la policía, vestida con traje de inspector. Te montan en unos autobuses, te llevan a centros, y en esos centros te desinfectan el equipaje y ya te distribuyen para llevarte a tu casa, pasajero por pasajero, para entregarte a trabajadores sociales, que se encargarán de instalar un sensor en tu puerta para vigilar que no abras la puerta y no salgas durante la cuarentena, tras lo cual pues cerrarán la puerta y ya no podrás volver a salir en 14 días. Cada vez que he intentado sacar la basura, ya enseguida me han llamado para decir, ha abierto la puerta para sacar la basura, sí, sí. Así que es eficaz el sistema. Macarena, ¿las autoridades de tu barrio tuvieron que dar el visto bueno para que tú volvieras de Wuhan? ¿Las autoridades de tu barrio de Pekín tuvieron que aceptar que tú volvieras? Sí, ellos tienen que aceptarlo porque son los que se encargarán de vigilar mi cuarentena. ¿Qué pasaría si violaras ese confinamiento obligatorio de 2 semanas con sensor de movimientos en tu puerta? No se me ocurriría hacerlo en ningún caso. Ha habido algún caso en el que se ha llegado a la expulsión del país. Macarena Vidal-Li, corresponsal de El País en China. Gracias, buenas noches. Tras más de un mes confinados en España, la situación de los hospitales ha ido cambiando y la presión bajando tras unas semanas terribles. Para conocer cómo está siendo el día a día entre los profesionales sanitarios, esta mañana en Hoy por Hoy han hablado con Antoni Castells, director médico del Hospital Clínic. Quiero acercarme allí donde más se trabaja contra el coronavirus, que es en un hospital. Esta semana se van a cumplir 2 meses del primer positivo en Cataluña y quiero saludar al director médico del Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Castells. Muy buenos días. Muy buenos días. 2 meses después de aquel primer caso positivo en Cataluña, usted dice que nunca había afrontado una crisis sanitaria tan cruel. Ahora cuando echa la vista, no ha terminado, nos queda mucho, pero cuando echa la vista atrás y se encuentra con aquel primer positivo, todo lo que ha vivido, o todo lo que se ha vivido, ¿cómo lo define? Pues de una forma increíble. La verdad es que estos 2 meses parece que hayan sido 2 años, porque lo que se ha hecho en este periodo de tiempo, creo que aún no somos conscientes de la dificultad que ha entrañado. Ha sido un periodo complicado, yo lo decía, realmente es la crisis sanitaria que posiblemente me habrá tocado vivir con mayor intensidad, pero supongo que cuando haya pasado, y estamos en esta fase de transición en estos momentos, tendremos el recuerdo de todo lo positivo que hemos vivido, que también lo ha habido en este periodo. ¿Llegaron a estar al límite? Yo creo que sí. De hecho, hubo un par o tres de ocasiones que cuando llegué a casa no sé qué hora de la noche dije, mañana colapsamos, porque era esta la sensación. Recordé que en algún momento el número de pacientes que nos llegaban a urgencias era muy superior al habitual, y tuvimos que habilitar hasta 2 y 3 dispositivos para poderlos acoger. Esto es una cosa que nunca nos había ocurrido, y veías que se te terminaban los recursos, pero no ha sido así. Los recursos los hemos podido estirar al máximo y no hemos llegado a colapsar, pero gracias a un esfuerzo ingente de todos los profesionales, tanto los de primera línea, es decir, los sanitarios, como del personal de soporte, porque abrir UCIs donde había hospitales de día, salas de espera, pues requiere el esfuerzo de muchísima gente. Claro, eso es rediseñar completamente un hospital, ¿no? Y además hacerlo en días, en horas prácticamente, tomar decisiones en horas. Así es, las decisiones eran en minutos, los cambios eran en horas, porque realmente teníamos que ir muy rápido, porque la afluencia a urgencias, que era nuestra puerta de entrada y es nuestra puerta de entrada, iba a un ritmo increíble. Y esto no ha sido fácil. Hemos triplicado, digo, nuestro hospital, pero creo que debe ser o es lo habitual en otros centros en España. Hemos triplicado la capacidad de intensivos. Esto es muy complejo porque son camas muy técnicas, con muchos recursos tecnológicos, y poder haber conseguido este aumento tan significativo, pues no es nada fácil. Y todo esto con personal sanitario que iba cayendo. Sí, afortunadamente en nuestro hospital las políticas de protección han funcionado de manera muy eficiente, pero evidentemente hemos tenido bajas de personal, con lo cual hemos tenido que recurrir a contratar a muchísima gente, tanto profesionales que estaban, profesionales de nuestro centro, porque se dedican a la investigación, ellos mismos se han ofrecido a volver a sus tareas asistenciales. Hemos contratado a médicos recién licenciados que se habían presentado al MIR y que con todo esto aún no han ocupado la plaza que se han ganado, y hemos contratado a estudiantes de medicina de sexto que evidentemente han sustituido sus prácticas por unas prácticas mucho más reales. Claro, totalmente reales. Todos los datos nos dicen que la situación es mejor, que lo peor ha pasado, aunque en la estadística de ayer vimos que la mitad de los nuevos ingresados los aportaba Cataluña. Yo no sé si ustedes lo están notando, que baja la presión en el Clínic. Sí, lo estamos notando. La afluencia en los últimos 10-15 días a urgencias es mucho menor que la que habíamos tenido. De hecho, llevamos 7 días que el balance entre ingresos y altas es favorable, es decir, estamos dando más altas que los ingresos que tenemos, pero todos lo decimos con una cierta prudencia. Las medidas, los cambios en el confinamiento, si hay un repunte, lo vamos a ver desde hoy en adelante, con lo cual damos un toque de prudencia a este balance que, como decía, está siendo favorable. ¿Es pronto todavía para revertir al hospital, para que esa sala de día, ese centro de día, vuelva a ser centro de día en lugar de una UCI? Yo creo que es pronto de volver a la situación que teníamos hace 2 meses. Lo que sí que, sin duda, tenemos que hacer es lo que llamamos el desescalado, básicamente porque hay otro grupo de pacientes que no nos podemos olvidar que existen, que son los pacientes no COVID, que son, si me permite, los pacientes de toda la vida. Ya sé que esta expresión quizás no es muy políticamente correcta, pero estos pacientes, por miedo o por la razón que sea, no han venido al hospital, y por tanto nos tememos que es un colectivo que está sufriendo las consecuencias también de la epidemia. Por tanto, tenemos, creo que por un tema de equidad, tenemos que ir adaptando los hospitales a volver a aceptar a estos pacientes, y esto obliga a desmontar alguno de los recursos que tenemos, pero siempre con una prudencia, haciéndolo de una forma que si tenemos que volver para atrás, lo podamos hacer. Claro, porque se puede dar el caso, habla usted de los pacientes de toda la vida, se puede dar el caso de patologías que se estén agravando, es decir, que el coronavirus vaya por un lado, pero puede haber patologías en gente que se pueden estar agravando. Sí, sí. Básicamente hay dos colectivos que nos preocupan especialmente. Uno son los pacientes oncológicos, que evidentemente hemos mantenido atendiéndolos en los hospitales de día de oncología. El radioterapia ha funcionado como siempre, pero por ejemplo, los pacientes que han requerido intervención quirúrgica también los hemos operado, pero quizás ha habido algunos que no han llegado al hospital, no han venido a las primeras visitas y, por tanto, no los tenemos identificados, ¿no? Ese es un colectivo que nos preocupa, y hay otro que es el de los pacientes crónicos, pacientes que vemos habitualmente, tanto nosotros como en atención primaria, y que posiblemente no hemos podido atenderlos como hacemos habitualmente, y estas patologías se pueden agravar cuando no se ejerce un control así tan directo. Pues, doctor Antoni Castells, muchísimas gracias por habernos atendido y muchísima suerte. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós. En estas entregas de Informe Coronavirus hemos ido escuchando cómo el COVID-19 ha ido afectando a distintos ámbitos y profesiones. Ayer Pepa Bueno quiso mirar al cine. ¿Puede el virus acabar con los besos en la pantalla? Macu Tejera, guionista de televisión, ha explicado cómo se están adaptando las escenas a estos momentos. ¿Verdad? Para meter besos famosos de películas, besos que ni necesitamos ver, porque reconocemos solo con escuchar los diálogos. Los besos son una parte fundamental de la vida, desde luego, porque además curan, pero también son una parte fundamental del cine, también de las series. Y aunque los demos por sentado, el COVID resulta que puede llevarse por delante también los besos en el cine y en las series. Macu Tejera, buenas noches. Hola, buenas noches. Macu es guionista de una de las series diarias más queridas y longevas de nuestro país, Amar es para siempre. Vosotros, los guionistas, no habéis parado durante el confinamiento, seguís escribiendo guiones, eso se puede hacer en casa, y os ha tocado cambiar alguna escena precisamente por eso, para eliminar contacto físico entre los actores. ¿Cómo se sustituye un beso o un abrazo por otro final? Pues mira, contando sobre todo con la complicidad de los espectadores. Nosotros somos una serie que ya tiene una audiencia pues muy fiel y podemos jugar un poco con esa complicidad, que ellos rellenen los huecos que nosotros vamos a dejar en el relato ahora en las secuencias que estamos tocando, porque es verdad que estamos tocando muchas secuencias de capítulos que ya habíamos entregado y también de los que estamos escribiendo después del estado de alarma. Entonces, bueno, pues podemos jugar un poco con cortando antes la secuencia, antes del beso. En el caso de la línea troncal, por ejemplo, que es la historia de amor, ¿no?, de la temporada, es verdad que el espectador está esperando durante muchos capítulos, a veces durante semanas, que los dos personajes centrales se besen. Entonces, bueno, en ese caso sería un poquito más complicado escamotearle eso, ¿no? Pero a estas alturas de lo que estamos escribiendo, esa situación ya se ha dado. Entonces, bueno, pues vamos a jugar un poquillo, pues dejando a lo mejor las secuencias un poquito más en alto o jugando con la complicidad del espectador. Nos fijamos en los besos porque son parte esencial de la vida, pero hay otros acontecimientos que transcurren y más en una serie como la vuestra, ¿no?, que retrata acontecimientos sociales que me imagino que tampoco se van a poder rodar, o cómo los vais a rodar. Si te refieres a lo mejor a secuencias corales, ¿no? Con sí, claro, figuras, una manifestación, sí, donde hay mucha gente. Pues, sí. Mira, además es que justo se ha quedado por grabar una secuencia que teníamos mucha ilusión en grabar, que era las primeras elecciones generales de verano del 77, y ya se habían hasta negociado que tuviéramos un número determinado de figurantes y tal, pues eso no se va a poder hacer como habíamos previsto. Entonces, bueno, jugamos con una regla que tiene el formato, que es que los personajes refieran algo que no se ha visto en cámara, pero que ha ocurrido fuera de cuadro, ¿no? Entonces vamos a tener, pues por ejemplo, en las secuencias de las elecciones, vamos a contar el antes y el después, o sea, cuando van los personajes a votar, cuando vienen de votar, cosas que han pasado fuera de cámara, etcétera. Entonces, bueno, eso sí que también nos ha condicionado mucho, ¿no?, por todo lo que ha pasado. Ay, Macu, una serie sin besos. No sé si me voy a acostumbrar yo a eso. Macu Tejera, gracias. Buen trabajo. Bueno, muchas gracias a vosotros. Esto que nos cuenta Macu sobre amar es para siempre, es una decisión preventiva y concreta, porque no hay un protocolo ni un marco general que delimite cómo volver al rodaje. Eso es justo lo que pide Spainfield Commission, la comisión encargada de fomentar los rodajes en nuestro país. Su presidente es Carlos Rosado. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuántos rodajes se han parado desde que entró en vigor el estado de alarma? Bueno, en el momento de la declaración del estado de alarma se suspendieron más de 300 rodajes en España, de los cuales el 52% eran producciones nacionales y el 48% eran internacionales. Y por género, que también es importante, el 13% eran series de televisión, el 11% largometraje y otros géneros, ¿no? Lo que ocurre es que en todo el periodo que va desde el inicio hasta ahora se han ido produciendo nuevas suspensiones, y lo que nosotros pretendemos es que estas suspensiones se conviertan en cancelaciones, porque somos un sector productivo, como otros sectores que ya pueden empezar a trabajar y estamos en condiciones de hacerlo con plena garantía sanitaria, ¿no? ¿Y de qué depende que podáis empezar, Carlos? Bueno, nosotros hemos hecho ya un trabajo que está preparado, que es preparar un protocolo que se adecue a las normas sanitarias y de seguridad personal, de tal forma que un rodaje no comporte riesgos ni para los intervinientes ni para la salud pública, ¿no? Hemos preparado un protocolo que estamos consensuando con todas las asociaciones del sector, y lo que estamos pidiendo es que el gobierno lo valide urgentemente, porque se puede empezar a rodar paulatinamente ya, ¿no? Y esta es la idea, que puedan ser luego implementados por las autoridades autonómicas y locales, que son los que dan los permisos en última instancia. Claro, hablamos de los besos porque es tan llamativo, pero afecta muchas otras cosas de un rodaje. Por ejemplo, el catering, ¿no?, donde se juntan los equipos. Hay cambios muy, muy serios en la forma, en las dinámicas de trabajo de lo que es un rodaje. Sí, bueno, la industria audiovisual está ya muy acostumbrada a los cambios y adaptarse a ellos con rapidez, empezando por los cambios tecnológicos que se han producido, y sin duda este es uno nuevo, pero hay capacidad de hacerlo, respetando la seguridad, la salubridad de los intervinientes, desde los actores y actrices hasta los trabajadores profesionales que intervienen, con medidas que ya, por otra parte, se han implementado en otros sectores, ¿no? Lo importante es que ya se declare que se puede rodar, que y que esto también lance un mensaje de tranquilidad a los mercados, diciendo que España es un país que rueda con seguridad y con eficiencia. En este punto estamos, ¿no? Claro, una industria muy importante para este país, con muchos puestos de trabajo y con mucha marca España de la buena, circulando por el mundo entero. Pues Carlos Rosado, buena suerte y buenas noches. Muchas gracias, gracias a vosotros. Hoy es 23 de abril, Día del Libro, y José Luis Sastre ha dedicado sus pasos perdidos en Hoy por Hoy a la literatura. Cada gran evento de la humanidad provoca que se demande más algún libro en concreto o algún género literario. La crisis del COVID-19 tendrá su propio género, sin duda. Uno puede describir una época según los libros que se van comprando. Cuando ganó Trump, los americanos fueron a las librerías a por 1984 de Orwell, que se ha vuelto a poner de moda, por cierto. Cuando los atentados de Bataclan, los franceses agotaron el Tratado sobre la Tolerancia de Voltaire. Y en cuanto se decretó la pandemia, nos volvimos a La Peste, donde Albert Camus escribió que la mejor manera de conocer una ciudad es saber cómo se trabaja en ella, cómo se ama en ella y cómo se muere. Ahora se muere sin despedida, ahora con los datos de las muertes se hacen hasta debate político. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire. Camus decía frases como esta: cada generación se cree destinada a rehacer el mundo y la mía sabe que no lo hará. Su tarea es aún mayor, evitar que se deshaga. La verdad es que hay frases que se dijeron hace mucho y parece que las dijeran para este momento. Hemos vuelto a leer a Camus y dicen los registros que hemos vuelto a comprar libros de Saramago, al que preguntaron cuando la crisis de 2008. Y mira, también lo que dijo entonces parecía escrito para este momento. Perderán los de siempre y ganarán los de siempre. Y por lo que estamos viviendo, esta no es una tendencia. Tampoco sé si es una fatalidad, pero siempre ocurre eso. Los que pierden son siempre los mismos. Siempre pierden los libros. Siempre ganan los mismos. Estaban los libros. Sí, eso es. Estaba todo en los libros y en sus autores. Los hubo que se confinaron antes del confinamiento, que lo hacían por miedo a la multitud. Que es lo que Juan Rulfo le contó a Soler Serrano que le pasaba. Esto tiene ya unos años. Decía Rulfo que él se aislaba antes del aislamiento. El pánico que le tengo yo a la multitud, a la gente, es una cosa natural, ¿no? Congénita, quizá. Congénita, decía. Metido en casa, Rulfo imaginó un mundo. Ahora que el mundo está metido en casa, se han ido a reivindicar los libros. Así hemos llegado a este 23 de abril y así será hasta que la epidemia quede como lo que ya es. Una sección que en las librerías que van quedando y en las digitales han puesto por algo entre los libros de catástrofes y los de ciencia ficción. Y en esa estantería estamos nosotros. Este miércoles se cumplieron 40 días desde la declaración de estado de alarma, 40 días en el desierto, encerrados en una de las condiciones más duras del mundo. Ayer, Dani de la Fuente dedicó su cabecera de Hora 25 a recordar este tiempo. Con ella vamos a cerrar esta entrega de Informe Coronavirus. Se abre la sesión. En el capítulo de hoy. Damos inicio a la sesión de hoy en el formato de presencia reducida ya conocido de las últimas semanas y con un orden del día que incluye la comparecencia del presidente del Gobierno, el debate de la solicitud de prórroga del estado de alarma. Toneladas de amargura se amontonan. Estamos viviendo un tiempo de extraordinarios sacrificios en lo personal, sacrificios también sociales y sacrificios también económicos que apenas han comenzado. La multitud en la penumbra, en busca de un interruptor. Que hay luz al final de ese túnel en el que su gobierno no sabe salir. Nadie está libre de culpa. Nadie va a ganar, porque todos los españoles ya hemos perdido demasiado. La ciudadanía ha resistido el confinamiento disciplinadamente, cargada de anhelos cada vez mayores y, sin duda alguna, también reconozcámoslo, de incertidumbre. El vendedor de sueños nos ofreció su mercancía. Y la cifra de recuperados, que hoy suma más de 82.000 personas, es un motivo de esperanza. A mitad de precio por liquidación. Señor Sánchez y señor Iglesias, paguen las nóminas y váyanse. Colgar el cartel de cierre. Su mundo se desvaneció, nada es como él creía. El mundo en el que vivíamos ha cambiado de golpe. No es el momento de la mano tendida, pero es una mano que le va a pedir responsabilidades. Mi cuerpo pide tierra, mi alma pide cielo. Usted no me ha contestado a nada de lo que yo le planteé antes de ayer. Sigo sin respuestas, pero tengo. Estamos a escasas horas de rebasar llevo. La cifra de 40 días de confinamiento. 40 días en el desierto. Uno de los estados de alarma más estrictos del mundo. Creo. Hora 25. Ya es hora de volver. Porque no vamos a correr ningún riesgo que nos traiga de vuelta hasta la dolorosa situación que hemos vivido y que tanto nos ha costado a todos revertir. ¿Qué pasó ayer con el desconfinamiento de los niños? Que aliviará el confinamiento de los menores, de los niños y las niñas. El niño de mirada triste sonríe en la foto. Y con nuestros hijos no se juega. Sostiene entre sus manos un Kalashnikov. Y esto no es una guerra, como le gusta comparar al gobierno. ¿Recuerdas cuando me dijiste? Saldrá un futuro alentador. Que todo iba a ir mejor. Debe salir un futuro alentador. Otro sueño que se ha roto. Con coraje, con resistencia y con disciplina ejemplar. Con moral de victoria. Con Pepa Bueno. Mi cuerpo pide tierra, mi alma pide. Sin respuestas, pero tengo sed, porque llevo una auténtica cuarentena, 40 días en el desierto, que jamás pensamos que viviríamos. Creo que ya es hora de volver. Presentes 50 más 295 votos emitidos telemáticamente, sí 37 más 232 votos emitidos telemáticamente, no 11 más 49 votos emitidos telemáticamente, abstenciones 2 más 14 votos emitidos telemáticamente. Queda en consecuencia autorizada la prórroga del estado de alarma que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Mi cuerpo pide tierra, mi alma pide cielo. Sin respuestas, pero tengo sed, porque llevo 40 días en el desierto. Creo que ya es hora de volver. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home. Yeah.